Botinelli no te da una cifra precisa, te da entre esto y lo otro, entonces te da un margen. José Mujica tiene tiene entre el 53 y el 56%. Astori entre el 35 y el 38, ¿está? Es menor la diferencia que en cifra. Sí, en el mejor panorama de Astori estaría a 14, entonces. Sí, ahí va, a 15 estaría ahí. Y en cifra, Danilo Astori está a 28 de Mujica. Claro. Y pará, y decime a Carámbula cuánto le da Botinelli. Entre 8 y 10%, ¿está? Más o menos lo mismo, bien. Sí, después los indecisos entre 1 y 3. Interna del Partido Nacional. Tenemos a Luis Alberto Lacalle con el 50, entre 59 y 63%. Un disparate, ¿eh? Es un disparate muchísimo. Después Larrañaga entre un 34 y un 36%. Así que en el mejor escenario de Larrañaga, Lacalle le saca 23 puntos, 23. Otros indecisos entre 1 y 5. Partido Colorado, bueno, es aplastante lo de Bordaberry, que tiene entre el 77 y el 79. Los restantes precandidatos entre 21 y 23, todos juntos, ¿no? Amorín, Hierro, Lamas y Echegaray. Obviamente que en estas está Hierro primero, Amorín viene después, Lamas tercero y Pedro Echegaray último, en esta de facto. El politólogo Oscar Botinelli recordó que estos datos porcentuales no son pronósticos para el 28, sino que son un estado de situación al domingo 21, porque fue la consulta hasta el domingo 21, y el especialista indicó que en el caso del Frente Amplio se da una consolidación de Mujica y es muy probable que gane José Mujica. Quizá no se la jugó como Luis Eduardo, que ya dijo que gana Mujica, que tiene que pasar algo dramático, tiene que suceder algo dramático, algo catastrófico, para que se dé vuelta la historia y para que gane Astori. O sea, bueno, que, según las encuestas, entonces cabeza a cabeza no llega nadie. No. Como para ponerse el domingo frente al televisor y empezar a decir, upa, ¿qué pasa acá, no? Si te guías por las encuestas, esto ya está liquidado. Tenemos la encuesta y la más pareja va a ser la del Partido Nacional. Después, en la encuesta de equipo... No, para Botinelli la más pareja es la del Frente Amplio. No, ya no. Pero no eran 15 puntos. El mejor... Está. Y 25 en los blancos, claro. Botinelli, al igual que lo viste, se acuerda, al igual que la semana pasada, como yo dije ayer en curso electoral, para Botinelli, desde hace dos semanas es más pareja la interna. Diferente que la del Partido Nacional. Diferente que la del Partido Nacional. Pero, claro, ojo, claro, lo que pasa es que estamos hablando de parejo, pero estamos hablando los dos le dan 10 puntos, por más de 10 puntos de diferencia. Y bueno, Eduardo González le da mucho más, como 20 y pico, ¿no? Que la diferencia que de Mujica sobre Astori. Sí. 28. 28 es un disparate. Sí, claro, cuando yo hablaba de esto de que estaba más liquidada, de que estaba más liquidada la interna del Frente Amplio que la del Partido Nacional, me refería solo a cifras y claro, había olvidado que Botinelli tiene otros números, ¿no? Por más que igual todos coinciden en que hay tres grandes favoritos para el domingo. Está la encuesta de Equipos Mori, que fue la que divulgaron en su rayado anoche. A ver. En la interna del Frente, Mujica primero con el 56%. Segundo Astori con 35, acá la diferencia es de 21, ¿está? Carámbula 8 y hay un 1% de indecisos. En el Partido Nacional... 53 contra 35 de 18. No, 56 contra 35. 56. Sí, sí. 21 la diferencia. Es un montón. Sí, es mucho. Después en el Partido Nacional está Luis Alberto Lacalle con 57 y Jorge Larrañaga con el 41%. Acá la diferencia es de 16. Sí. Es importante, es una diferencia considerable. La Larrañaga se tiene que agarrar de la de Luis Eduardo González a muerte. Sí, de todas maneras está lejos, ¿no? Está a 9, es una diferencia importante también. Sí, pero los otros lo dan bastante más lejos. No, los otros, con los otros está en el horno, claro. En filas coloradas, Pedro Bordaberry obtiene un 75% de intención de voto y para los restantes precandidatos, la encuestadora advierte que por tratarse de números tan pequeños no es posible hacer estimaciones precisas. Interconsult, la consultora dirigida por Juan Carlos Dollenart, en últimas noticias, también es su última encuesta, que dice lo siguiente. En el Frente Amplio, Mujica 54, entre 54 y 55. En realidad, Astori entre 37 y 38. Ahí si hacemos la cuenta, la diferencia es de menos de 20. ¿Tá? Es una diferencia considerable también. Carámbula entre 7 y 8%. En el Partido Nacional para Interconsult, está la calle primero con 56, la Rañaga 42, está acá la diferencia es de 14. Viste que ahí con algunos matices están todos más o menos en la misma, no salvo las grandes diferencias que hay entre cifra y factum. Sí. Y después en el Partido Colorado, Bordaberry está primero con el 80%. Tiene el 80% y los demás no tienen cifras precisas. La última es la que en este momento no la tengo, pero la tiene el diario La República hoy, y no hay grandes diferencias. Más o menos lo mismo. López, así es. Gracias, Mariano Portrano, porque mañana arranca la veda y queríamos tener a nuestro especialista en sí, política, señor. El periodista de este programa, antes de que empiece la veda, con los últimos números. Estos son los últimos números que se van a dar el domingo, cantarán las urnas. Exactamente, estas son las cifras finales de cada encuestadora, ¿verdad? O sea, ellos tienen ahora que quedarse con estos últimos números. Para ellos, el resultado de la elección del domingo va a ser este, o la última fotografía es esta. Lo que yo les quería comentar ahora, la chiquita, ¿no? La que a algunos de ustedes les interesa. Ah, me encanta. No, pero no tanto de Díaz y Grute, sino de lo que se sabe de a qué hora van a ir a votar y esas cositas. Un dato que no... Eso no importa. Realmente viste que los candidatos votan de mañana o algunos al mediodía. La calle vota a última hora. Que no vota de mañana es Luis Alberto de la Calle. ¿Qué hace? Temprano acompaña a Julita a votar al departamento de Canelones, a Julia Pou, a su esposa. Y él vota al mediodía acompaña a Luis la Calle Pou, al hijo, de tarde va él. 5 de la tarde, a las 17 horas, vota Luis Alberto Lacalle. Además, Mujica vota a las 8 de la mañana, Danilo Astori va a ir a votar a la 1 de la tarde y solo sale de su casa para ir a votar, después vuelve a su domicilio y no va a tener contacto con nadie. Carámbula, obviamente, tiene que votar en Las Piedras, va a votar a las 10 de la mañana. Y Bordaberry va a votar creo que también a las 9 de la mañana, por ahí. Lo que no sé... ¿Por qué ningún candidato pone, por ejemplo, yo voy a votar 12 menos 20? ¿Cómo? Elegir un número redondo para joder, que elijan un número... Para joder nomás. Menos cuarto. Y bueno, pero... ¿Sabes la que me pasó a mí un día? Yo te conté acá un día la que me pasó en una interna o una elección que fui a votar y llamé al Leo Pérez, que trabajaba en El Espectador en aquel momento, a ver dónde me tocaba votar, y me dijo que eran... ¿Por qué hace? Son las 6. Y yo creí que me lo había dicho porque ya había terminado... Yo me acababa de despertar. No, ¿qué hijo de puta? ¿Y llegaste? No, y llegué al latinoamericano, que era donde votaba yo. Y el Leo me había dicho en las 6 de la mañana, todavía no había abierto. Yo fui corriendo al lugar creciendo, que allá habían cerrado. ¿Ah, eran las 6 de la mañana? Claro, estaba con despiste terrible. ¿Y cómo hiciste? En aquel momento la cabecita no me funcionaba. Pero para Jorge, ¿cómo hiciste para despertarte a las 6 y llamar a alguien para preguntar? Pero no sé, sabía que me desvelé y llamo a Leo Pérez para que me dijera cuál era el lugar que me tocaba la votación. Un amigo que trabajaba ahí debería tener... Piña, me dice algo raro, pero son las 6, me dice. Qué locura. Y yo creo que me está diciendo, vos son las 6, boludo, ya se fue. Y salgo corriendo para ti, todavía no había nadie. Vos qué, de verdad, a partir de ese día hubo un clic en mí, ¿verdad? Ah, el antes, un antes y un después a partir de esa fecha. Sí, por suerte cambiamos, ¿verdad? ¿Cuándo fue esto? No sé si fue las internas de esta o de las otras. No, Leo Pérez estaba en las otras, pero no me acuerdo. O uno de los plebiscitos, una cosa así. Uh-huh. Viste que acá se vota bastante seguido. Está bien que sea así. Capaz que las municipales, claro. No me acuerdo, mi padre. Bueno, López. Chiquilines. Gracias por ser como sos. Nos vemos, suerte. Los quiero mucho. Aguante, vamos Guadix, vamos carajo. Vamos todavía. En un rato nos metemos en el Estudiantes Nacional. Vamos a llamar a La Plata a ver cómo está viviendo esa ciudad. Esta semifinal de Copa Libertadores. Los pasados minutos fueron una presentación de Yerba Canarias. En Play, los sábados a partir de las 21 horas. Clásicos no tan obvios. Mezclados por un DJ en vivo. Luego el house y techno que le dieron influencia a la música del futuro. Llegando a las 23, las nuevas tendencias. El house y techno más importante del mundo. Cada vez te tocamos más.

No toquen nada. Jorge Larrañaga, senador, precandidato del Partido Nacional. Tiene el tiempo mal sacado, siempre está dispuesto a descalificar o de bobo, de chorizo, de nabo. Entonces que no sea bobo él. Que pare la mano porque no le ganó a nadie como para poder terminar en ese tipo de descalificación. Con la participación de Darwin de Focati. No aprende más, Tori, ¿eh? No aprende más. Tiene la estrategia. Pero es un acto de cierre, señor. Es un acto de cierre. Es cierre y arenga y vamos contra la derecha y no vamos a vencer y somos invencibles. Y... Desde la casa queda un poco raro y además necesitamos... Está moviendo el respirador. Movete, respirador. Movete. Dejate ya de joder. Vamos a votar, vamos. Vote, puto. Y ahora tenemos la frase de la campaña, de toda la campaña. Hasta una síntesis que, entre otras cosas, nos hace revivir el momento. Quizás algunos se vean olvidados. Que el Frente Amplio contara conmigo siempre, siempre, hasta el último día de mi vida. Él está un poco más acomodado, lo peinan. Si tuviera Facebook como la ministra Turner, de repente podríamos enterarnos. Pero no. Además de ir en Facebook. Si tuviera Facebook. Yo soy un borracha. Borracha. Yo voy a tomar el whisky y se tomó el perfume. Borracha. Eso es lo que se dio. Salud. Mientras que la actual candidata que va a tener el Frente Amplio estaba poniendo explosivos en algunos lugares, estaba saltando bancos, estaba secuestrando a gente. Tiene que ser un año de paz, de concordia y de organización. Yo soy el primero que hablé de pacto social para impulsar un gobierno de coalición nacional. Pero cuando el pueblo planteó, no le hicieron ni esta boca es mía. Necesitamos acuerdo nacional. Pero no obedecismo. No es el obedecismo que llevamos a hacer un acuerdo social. Pero no obedecismo. Ahora nosotros tenemos que agarrar toda la moda. Pero no obedecismo. Y Chanquilanga. Ahora a mí si me conviene voy a debatir. Y si le voy ganando por varios cuerpos, andá a discutir con tu abuela. Yo parecido a lo que pensaba Wilson, ¿verdad? Que no se hagan los bobos. Que no se hagan como él. Tiene el tiempo mal sacado. Siempre está dispuesto a descalificar o de bobo, de chorizo, de nabo. Doctor Jorge Larrañaga, estamos orando por vos. Le estamos pidiendo a Dios que te dé gracia. Me han bajado una bandeja de desayuno de curita por la escalera de plata. En el último escalón me caí y me apoyé en la pierna derecha y fuerte sobre el cuerpo cayó sobre el músculo que se llama la cinco de la tarde. Y a las 5 de la tarde me pasan a cuchillo, pero vamos a quedar bien y vamos a dar todo para la carrera de Yo siempre he sostenido que el fumar es pernicioso para la salud. Por la escalera de casa, en el último escalón me caí. El orden de está acusando su sexto día de neumopatía aguda. Se ha mantenido estable. Me pasan el cuchillo, pero vamos a quedar bien y vamos a estar pronto para la carrera. Lo que nunca voy a hacer, nunca voy a hacer, es condenar públicamente a mi padre para conseguir medio voto más. Si mi futuro depende de condenar a mi padre, yo prefiero no tener ese futuro y irme para mi casa. Noticias. Las encuestas divulgadas por las consultoras Cifra, equipos MOL y Radar. Está claro que Bogadarri viene liderando, pero debido al tamaño del animal. De condenar a mi padre. Del animal, ¿no? De la muestra ahí. Y ahora terminamos mucho a ver la diferencia. Todas las encuestas que se conocen por estas horas coinciden en la estabilidad de los liderazgos en los tres principales partidos. Donde Mujica es el líder y... Luis Alberto Lacalle también. Vencedores vencidos. Pero mi amor, ¿cómo me preguntas eso? Claro que sí, claro que todavía te amo. Según la pelota, otra gran mentira. ¿Y mi canción, negro? Pero no te puedo creer, lo único que decía es una canción. Son unos hijos de la canción, le pido. Estoy esperando a muerte la canción. Estaba como Freddie Mercury. No, vamos a llamar a la plata, Vos sabés que estaba esperando el tema, ¿no? No. Auricular expuesto. Tremenda, ¿no? ¿Cuánto pido? Una canción pido. Pablo, quiero que se ponga a mi lado. Le pido una canción. Vamos a llamar a la plata primero. Ahora, si estamos en una casa, alguna casa de la plata, como estáis viendo. Ahora, si tenemos algún contacto también con el comentarista más importante de este país, que es el profesor Ricardo Piñerúa. Y nos va quedando muy poquito tiempo, así que no creo que podamos hacer más. Un mail de Pavo que dice, me arruinaron la ilusión de ver la foto, dice, Pablito, qué cara de degenerado, Gonzalo me lo imaginaba así, Mariano cada vez más envejecido, dice, prometo no entrar más a la página de Oceno para no volver a ver las fotos, seguro que si ustedes ven una mía les pasa lo mismo. Estamos con el teléfono de la plata. Acordate Jorge, triperos y pinchados verdes. Sí, los pinchados verdes, pinchados verdes. El lobo y el león. León. Está todo el mundo en esta, ¿eh? La ciudad de las diagonales. La ciudad de las diagonales, sí. ¿Ferretería? Sí, ferretería, disculpame, estamos hablando de Océano FM, de Uruguay, de Montevideo. Sí. ¿Vos sos hincha de Estudiantes o de Gimnasia? Vamos, vale. Bueno, onda. Si no te parece mal, ya la cortamos acá. Pero nosotros debe ser estudiantes y capaz que se imagina que se come la comida. No, capaz que de gimnasia. No, sí, gimnasiaba y... capaz que estaba laburando y creo que fumar estos pelotudos que estaban igual. Sí, sí, sí. Muchas fotos, muchos mails hace ya varios días. Con las fotos de la Pati producción de Patricia Fierro. Terrible. 7:30 empieza, ¿no? 19:30. 21:30 es Inter de Porto Alegre, Liga, Liga de Quito. Bueno, la recopa. Hola. Disculpe la molestia, le estamos hablando de Montevideo, Uruguay, de Radio Océano FM. Queríamos saber cómo se estaba viendo la plata, la previa del partido Estudiantes Nacional. ¿Cortó ya? ¿Hola? ¿Sí? ¿Notable? Sí, qué buena onda. Vamos a ver a mi viejo, pero si tiene seguro. Si tu viejo, a Valer igual a tu padre, a ver si te corta o no tiene. Mirá si me corta mi padre y ya termino una tarde. Creo que Cristina Fernández de Kirchner no es de La Plata, ¿no? No tengo la mano, pero ellos no son del Calafate y por ahí. No son los dos de La Plata. Era medio pingüino. Ella de la ciudad de La Plata, ¿sabes dónde era? Era, ¿viste la noche de los lápices en la película? Sí. Era la Facultad de Bellas Artes o algo así de La Plata. Donde se ¿Hola? Sí, disculpame, estamos hablando de Montevideo, Uruguay, de Radio Océano. Sí. Queríamos contactarnos con alguien de La Plata para que nos contara cómo estaba viendo la ciudad, la previa del partido. ¿Tenés idea? ¿El partido de Estudiantes? Sí, ¿vos sos de Estudiantes o de Gimnasia? Gana Estudiantes. ¿Sos pincha rata? Gana Estudiantes y Andújar se ataja todo. ¿Vas a ir al estadio? No voy porque estoy enferma. ¿Pero por qué decís Andújar? ¿Te gusta Andújar? ¿Sos pareja de Andújar? ¿Lo conocés? No lo conozco, pero, o sea, lo tenés que conocer. En La Plata lo conoce todo el mundo. Ay, ¿por qué lo conocés muy de salir de noche? No, ¿por qué? No sé, te pregunto. Primero que nombraste fue Andújar. Porque es el más lindo. El más lindo. Bueno, es una pérdida porque te enteraste que lo vendieron, ¿no? Y bueno, no importa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué edad tenés? ¿Te gusta algún jugador de Nacional? No. Te recomiendo, porque si no, ¿los conoces? No los conozco, pero es así, ¿viste? Cuando vos te gusta, tenés un equipo, es como si te gusta Luis Miguel o Ricky Martin. ¿Quién te gusta? Luis Miguel, no podés ni mirar a Ricky Martin. Claro, está bien. El fútbol es así. Vos, porque si no te recomendaría un Oscar Javier Morales, que no, de acá mata. No, pero acá los platenses son re lindos, y los que son de Estudiantes, mejor. Quédate, perdón, ¿cómo es tu nombre? Ana Laura. Ana Laura, ¿qué edad tenés? 34. 34 años. ¿Y sos de ir? Sí. ¿Qué me vas a decir? Si sos de ir a la cancha. Antes iba más, o sea, las de mi generación, todas, la mayoría, simpatizan por Verón, porque Verón es como que es pincha de alma, ¿me entendés? Claro. Tiene su historia, pero bueno. Ahora está Andújar y es re lindo, y se ataja todo, y va a atajar todo hoy. ¿Alguna vez saliste con algún jugador de Estudiantes? No. ¿Jamás? ¿Salís de noche? A veces. ¿Alguna vez saliste con algún jugador de fútbol, aunque no sea Estudiantes? No. ¿Con un tenista? No, con ninguno, sí. Bueno, ¿Estás casada, Ana Laura? No. No estás casada, estás soltera. Sí. ¿Tenés novio? No. Es una metralleta de preguntas, por la verdad. Te explico, nos queda poco tiempo el programa y tengo que preguntar todo lo que pueda en tan poco tiempo. ¿Te puedo conectar con una hincha de Nacional Mujer si es que conseguimos acá? ¿Hola? Me cortaron. No le gustó la idea. Hubiera sido muy bizarra la discusión igual, Dos mujeres, imagínate a los gritos. No, cortamos nosotros, no cortó ella. Ella estaba en tu llamada con el habla, ¿eh? Igual, llamame a mi viejo nomás que ya nos vamos, que ya nos va el programa. Qué lástima porque tenía la voz de simpática ella, Para el bueno, rica, ¿no? ¿Sabés qué, Jorge? Ya varios mensajes que llegaron hoy más temprano, al principio del programa, decían que estaba confirmado que varios ómnibus de Peñarol habían pasado por la aduana. Ah, que confirmaron y que llevaban la gallina, dicen. Que pasaron por la aduana de Salto, sí. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, no me atienden. Está caído. ¡Hola! Preguntan por qué va a pronosticar mañana equipos camping, Mahoma, pero no sé si... No, mañana no va a poder pronosticar nada porque mañana estamos en vela y me parece que vamos a hacer un especial de cómo le dicen alguna cosa que trae a Campiglia, porque seguramente Campiglia ya está pensando en eventos, no sé en qué anda Campiglia o cómo, capaz está preparando los festejos de... Bueno, tampoco va a poder hablar de eso. ¿Hola? Hola. ¿Ricardo Pablo? Exactamente, Jorge Carlos. ¿Cómo estás, Jorge? dicen? Todo bien, acá estamos todavía medio discutiendo a ver si la causa que me tengo que quedar es la que me tengo que quedar o no, pero de cualquier manera ya estamos adentro del Estadio Único de La Plata, que la verdad que está imponente, es muy lindo estadio, es imponente, además esos estadios que se entra por arriba y arriba tiene todo un anillo que lo rodea y se mete hacia abajo de forma bastante fuerte la caída y está muy lindo y la cancha me parece que está bien pese a todo lo que se había dicho en su momento de que no estaba mal. Le voy a hacer dos preguntas porque se nos está yendo el programa. En La Plata se vive tan fuerte como se dice acá en los medios de prensa que se podía vivir o como imaginaba la prensa acá que se iba a vivir la previa a esta semifinal. Y bueno, lo ves, me parece, y por lo menos en lo que yo vislumbré, está lleno de gente que se está arrimando hacia el estadio, los tradicionales vendedores de banderas en todas las avenidas que se acercan al estadio, y bueno, toda la prensa de La Plata, incluso también de Buenos Aires, hablando del partido de esta noche. Es una semifinal de la Copa y en realidad toda Argentina está muy atenta porque es el único equipo argentino que queda. Está bueno, es un buen clima, una ciudad bastante más tranquila que Buenos Aires, más parecida a Montevideo que a Buenos Aires. ¿Y estuviste cerca del hotel o algo o no tuviste oportunidad? No, del Hotel Nacional. No, sí, no, sí. No, solamente estuve hablando con la gente, hice un par de llamadas porque los jugadores hoy después del mediodía se quedaron encerrados en el piso 8, no los dejaban hablar con nadie y en la recepción tenían la obligación de filtrar las llamadas y no pasarle ninguna. O sea que no te puedo mentir. Si querés te digo que sí, que hablé con... Pero no me defraudes, que para mí es un error que seas un tipo honesto. No, por eso, no lo vi. Profe, lo único que sé que está confirmado que juega Álvaro Fernández, que sale Domínguez, se lo dijo ayer Peluso, y que Nacional juega con el 4-4-2. Claro, profe, te saludo acá, Pablo, mi nombre, te iba a preguntar... Hola, encantado, Pablo, mucho gusto. Yo lo escucho siempre, me gusta mucho lo que usted hace. Bueno, muchas gracias, profe, es un placer hablar con usted. Te iba a preguntar, ayer se manejaba también algo de una emboscada que podía recibir el plantel Nacional, que tenía que salir con mucho tiempo de anticipación por las dudas de llegar sobre el pucho, ¿no? Mirá, Nacional ayer, la gente de seguridad Nacional ayer hizo un simulacro de venir a La Plata. ¿Eh? Y para ver cuánto tiempo le llevaba, cómo tenían que llegar, etcétera. Hay un par de cuadras que son medias complicadas, en el sentido que son calles medias chicas, pero en general viene toda por la autopista y después por una avenida hasta llegar al estadio. Estaba muy tranquilo, como que no iba a pasar nada, y además venía con mucha custodia policial, o sea que supongamos que no va a pasar nada. Bueno, mucha suerte, la transmisión aparte dejamos tranquilo, porque este es el peor momento, le cuento a la gente, cuando uno se fue buscando la línea, la cabina, siempre es un quilombo bárbaro. Y bueno, pero lo importante es llegamos tranquilos, llegamos temprano, una tarde preciosa, totalmente despejada. Un frío bárbaro hace esta noche, pero creo que vamos a estar en una cabina, así que no vamos a pasar frío. ¿Con Álvaro González Márquez? ¿Perdón? ¿Con quién están? ¿Quién viajó? Con el Tricor Cunyunquian. González Márquez no puede viajar porque tiene que trabajar en la selección y tiene que hacer el curso para no hacer trampas en el escrutinio. Está muy bien, y aparte Cricor debuta en los viajes de Libertadores, ¿no? Sí señor, debuta acá, lamentablemente en una zangadilla atroz que le hizo a Gonzalo Delgado para dejarlo afuera. Yo no puedo creer que Gonzalo Delgado haya perdido un viaje, esto es la primera vez en la historia que pasa, ¿eh? Exactamente, lo que pasa es que las llagas le hicieron una mala jugada y no pudo venir. Bueno, buena transmisión, ¿a qué hora arranca 3-0? A las 6 de la tarde, dentro de media hora ya estamos arrancando. Bueno, buena transmisión y que saca todo bien, vamos arriba, ¿eh? Un abrazo y que pasen bien ustedes, gracias por llamarme, chao. Gracias. Ahí está, el 3-0 hoy a las 6 de la tarde por el espectador, le agradecemos el contacto, ¿no? Sí, si lo hacemos con todos, ¿por qué no lo vamos a hacer? Relata Álvaro González Márquez y comenta el profe Villarruga que está de allá con vestuarios y móviles en los alrededores del Estadio Único. ¿Ana Laura, de vuelta? Oh, hola. ¿Cómo andás, Ana Laura? ¿Se te cortó? Se corta, debe ser la distancia. ¿Sabés que me parece que, no es por nada, pero me parece que vos y yo pegamos una onda? ¿Te parece? Sí. Mira, no sé, ¿vos cuántos años tenés? Yo tengo 34, exactamente los mismos que vos. Mira, pero ¿y vos de qué sos? ¿De Nacional? Yo soy de Defensor, Defensor, el otro cuadro que jugó con Estudiantes la vez pasada. Sí, y bueno. Pero pará, vamos a saber qué coincidencias tenemos. Pablo, que es mi compañero, ¿nos va a tirar ping-pong sobre yo gustos? Yo soy como mediador, ahí está. Ay, bueno. ¿Nos va a tirar ping-pong sobre gustos? Y nosotros vemos que contestamos. Sí. Bueno, dale. ¿Helado de un sabor, Ana Laura? Frutilla. ¿Jorge? Frutilla. Ah. Bien, venimos bien, empezamos bien. Bárbaro. Sí, una bandera. La Argentina. O sea, no vale, porque no vale. La Argentina. Sí. Pero no vale, porque vos no me vas a decir la Argentina. Claro, vos tenés que buscar coincidencia, Pablo, no me pongas en un... Tampoco te voy a decir estudiante o... Pero Jorge, porque... mirando la hora, colores, cosas más universales. Claro. Mi compañero vivió en... Pero no es que ella tiene ganas de coincidir conmigo. Sí, Ana Laura, Jorge, sí. Jorge es morocho, es muy bien parecido. Sí. Un sex symbol acá en Uruguay. Sí, ¿sí? Es que, sí, no sabes, a lo mejor es muerto. Tipo Guillermo Andino. Ah, muero, bueno. Hermoso. Sí, muy bien, aparte... meto mucha gimnasia, eso, estoy muy bien físicamente. Y la verdad, en el sexo soy muy bueno. Ah, mira. ¿Vos? O sea, yo no hablo de mí misma, porque no, queda feo. Pero ¿qué te dicen tus amigas, tus amigos? Y mis amigas no saben tampoco, porque imagínate. No, o sea, horrible, horrible si mis amigas supieran. No, pero digo, de repente, capaz, ¿nunca tuviste una relación lésbica? No. ¡Ah! Oh, no. Oh, el sueño de todo hombre es ese, ¿no? No, no sé, pero sé que ahora se estira mucho más, digo. Sí, no. No, pero igual a mí tampoco eso me interesa. A mí me interesa tener una... ¿Estás buscando una relación estable o querés disfrutar un poquito más de la vida? Estoy ahí. Si aparece, aparece. Si no, bueno. ¿Y no te gustaría cruzar el charco? ¿No sabes que nunca lo crucé? No sabes. Llegué hasta el puente, ¿viste? Cuando estaban ahí con el tema de que estaba todo cortado. Los piquetes. Bueno, y ahí, ¿viste? ¿Te das cuenta que por culpa de los piqueteros, ¿cómo se llama? De Angelis, capaz que nunca lo conocimos, ¿no? Tampoco de Angelis. No, de Angelis. Por culpa de la papelera, en realidad. ¡Oh! Ahí ya llegó el conflicto, llegó el conflicto. No, sigamos con otro tema. Sigamos con otro tema, porque mirá, se siente la papelera. Mirá la canción que estamos poniendo, mirá la canción. Dios mío. Mirá. Pero lo que menos me iba a imaginar, llego de trabajar y me encuentro con esto. Bien, no, yo te dije que era muy bien parecido. ¿Vos parecida a quién, por ejemplo? Para que acá me quieren tirar letras. Ay, no. Parecida. Ay, no sé a quién decirte. Pero tenés eso que sé, te tiro una. ¿A la vez Guerrero? No. María Laura Santillán. Muy bien, María Laura Santillán. Pero María Laura Santillán es más veterana, me parece, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, o sea, no se me ocurre. Ese estilo, muy bien, claro. muy lindo. Tengo una amiga de Nacional que quiere hablar contigo. Ay, pero que no me preguntes muchas cosas de fútbol. ¿Cómo estás? ¿Quién habla ahí? De este lado, ¿quién habla ahí? Ya. Hola. Hola, Sheila. ¿Cómo anda, Sheila? ¿Todo bien? Bien. Te dejo con... Fede Casó, ¿A quién le recomendás a Ana Laura de Nacional hoy para que lo vea por la televisión? ¿Qué jugador buen mozo? No, buen mozo no. OJ es un perro. ¿Qué me caíste? Soy de Peñarol, tenés que preguntar antes. Vamos Estudiantes. Soy de Peñarol. No te puedo creer. No, ¿qué decís que consultar antes? Claro, pero contanos. Pablo, sos un muerto. Bueno, pero no, te puedo creer. Mira, Pablito, te mataron. Ana Laura. No te puedo creer, ¿viste? Y porque la gente de Peñarol, aparte acá, tiene una... Es gran mamadera de Estudiantes. Parte de la hinchada de Peñarol va con Estudiantes. Bueno, toda la hinchada de Peñarol va con Estudiantes a muerte, pero por lo general hay una relación entre las barras. Ah, que la hinchada de Peñarol. O sea, es sacamos como acá... la hinchada para terminar, por lo menos, que si no, son un papelón. ¿Es como quién? Como acá. No, ¿quién? Te iba a decir, por ejemplo, Gimnasia. Sí. Que es contra nuestra, es de la, que son de La Plata también, no nos interesa ni, ¿entendés? Los queremos ver abajo. Por más que vayan por la Copa, no sé, del mundo, los queremos abajo. Ana Laura, no vamos a hinchar nunca por ellos. ¿Nos veremos algún día? Ay, mira, no sé. Pero escúchame, ¿y no tienen la radio para escucharla por internet? Claro, por supuesto. Ahora, en este momento estamos terminando el programa, pero mañana a las 3 de la tarde. Yo estoy en el jardín, estoy trabajando. ¿Sos maestra jardinera todavía? Ay, sí. Yo tengo que decirte una cosa. Decime. Soy separado y tengo dos hijos. Ay, ¿pero van al jardín? Sí, Jorge. Sí, Jorge. Sí, vale, la voz de mierda. Ya dije que sí. ¿Qué? ¿Y? No te escuché. Y tengo dos hijos, pero van al jardín, digo. Mira, yo tengo uno. Opa, ¿qué edad tiene? 7. No va al jardín. No va al jardín. Los tuyos, los míos y los nuestros. Viste, pero está bueno eso. ¿Y por qué no? Vamos de picnic acá y vamos. Claro. Y bueno, fíjame, mañana sintonizada. Estamos hasta esta hora más o menos todos los días en www.oceanofm.com. OceanoFM.com. El más lindo es Jorge, el que habló contigo. Sí, tiene que hablar. Listo. El rubiecito que vas a ver. Sí. Yo me llamo Jorge Mariano López. Buscá la página si querés. Te vas a dar cuenta. Bueno, escúchame, bueno, y les puedo mandar mensajitos. Ahora sí, ya queda ahí. Dale. Ya queda registrado. Y mañana vemos, hablamos del resultado. Dale, mañana hablamos del resultado. Un beso, Laura. Bueno, suerte. Chao, chao. Un beso, chao. Vamos, se viene Nacional de Figueirante. Mirá que yo esto todo es una broma. Para la Cahuete que siempre escucha el programa, sí. Quiero decirle que es una broma. Ella vive en La Plata, es nada más que un chacarrillo. Tenés una cópula asegurada ahí, por lo menos. Bueno, y nos mató la Sheila, nos mató, se nos metió la mancha por Atroden. Por adentro, no hay un hincha de Nacional que llame para cerrar con un hincha de Nacional. 628. No, ya está, Jorge, mira ahora que. Nos tenemos que ir ya. Sí. Bueno, vamos a. Suerte para Nacional de noche, suerte, Pablito. Gracias. Aguante el bolso de noche, ojalá que esté en la final de la Libertadores. Y bueno, esperemos. Sacamos a festejar. Se viene Darwin y abre palabra, votación de himnos de Gardel Versionados y en la entrevista central Gonzalo Moreira, el director del estudio de La Mayor, integrante de Canciones para Dormir la Siesta y que hizo varios jingles de publicidad. Chao. No sé qué está pasando con este programa. De verdad, no sé cuál es la explicación. Que no me dejás terminar las anécdotas. De la cantidad de gente. Si yo terminara las anécdotas, no escucharía un carajo a nadie. De la cantidad. Es el gancho constante ese de la interrupción. Es la ramificación permanente. Lo que pasa acá, este programa es así. Es Piñeiro bañando a miles de personas. Lo primero, nosotros dos. Señor Pablo Fabregat y yo. Soy bueno para pegar. Soy la mejor patada que di. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Se saltó la tarjeta. ¿Vos te saltó? No, no, yo le digo, mira, Lourdes, ¿tú entendés? El vasco. Hace 20 días. Se saltó la térmica ella, que aparte. En un momento fue salta y se saltó. Nosotros en la ambulancia, hasta atendiendo un parto, escuchamos. ¡Qué grande! Es cierto, un niño nació escuchando a Edison. ¡Ahí se ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Opinión sobre el programa español de Canal 10, El Juego de tu Vida. Me parece abominable. La idea es genial. Ese es como aquel programa que decía, ¿quién quiere ser millonario? Un amigo decía, este programa debería llamarse ¿quién quiere tener una barbacoa en su casa? Porque la guita que te daban al final era ridícula. La segunda pelota te di. Puede decir que hay gente en este país o en el mundo a la que no le gusta chuponear. Un buen chupón. Hay gente apasionada que incluso Jorge, incluso manotazo en las nalgas. Partí de la base que hay gente la mano para por la espalda. Claro. Partí de la base que hay gente para todos. Sí. Corrió muy mal, Guadí. En su debut entró octavo, ¿no? Corrió mal. No. Debutó octavo en la piedra, ¿no? Muy mal corrió. Parece que su padrino le está arcando de una forma increíble con el pastor. Está confiando en su vicio. Sí, creo que le está viviendo de estos caballos que le clava bobia. No, muchacho, pero pará. Llegó Clear, el nuevo shampoo Caspa Control, que elimina la caspa y previene que regrese hoy, mañana, la semana que viene, el mes que viene y el año que viene. Tu shampoo puede ser esto. Nuevo Clear Shampoo Caspa Control. Aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. En Montevideo votamos la calle Vidalín, en las listas 404 con la 503. A vos que te gusta la música, seguro te gusta este equipo. Un LG 265 con MP3, cámara y radio FM por 12 cuotas de $99. Viene con el paquetón de 290 minutos y podés comunicarte con 5 Movistar gratis para siempre. Donde está Movistar, está la música. Vota lo que nos une. Vota Marcos, 77, la vertiente. Para que mejores tu ahorro, República FAP sigue bajando la comisión. Informate ahora por el 0800-2888 o en republicafap.com.uy. El futuro va a estar bueno. Toma una decisión hoy y prepárate para disfrutarlo. República FAP. Espacio 609, hay uno solo. Somos la fuerza que Pepe construyó. ¡Vamos, Pepe! Nosotros votamos 609. ¡A los estornudos! El dolor en todo el cuerpo. A la estufa leña. A la pantufla. A mirar la lluvia por la ventana. Quédate con lo mejor del invierno. ACF4 descongestiona, reanima y no daña el estómago. ACF4, corta la gripe.

Yo solo quiero, quiero a mi gente, lejos del miedo y con la cara sonriente. Ahí está, está ahí. El chingre ya arranca con una expresión de deseo, ¿no? Ya arranca pidiendo el gordo, ¿eh? Es impresionante. Es engañosa, además, la expresión de deseo. Porque lo primero que dice es yo solo quiero. Y le voy a enseñar una cosa a usted. Dígame. Apréndalo. Cuando alguien le dice yo solo quiero, desconfíe. Tiene más cosas que uno. Ah, sí, se viene un pedido excesivo. Yo solo, el solo ahí delata un engaño, algo que en apariencia es fácil, pero que en realidad no lo es, y que no solo va a pedir eso, sino que va a pedir más cosas. Cuando le dicen, no, mira, yo solo quiero, váyase. Salgo a correr. No, ¿qué creo? No, yo solo quiero su mujer, por ejemplo. ¿Y vos qué creas, mira? No, yo solo quiero que... Bueno, está, hasta luego, me voy. Después vuelvo, cuando termine vuelvo. O un empleado, ¿no? Por ejemplo, ahí, el José, ¿no? No, y yo solo quiero... Yo él, está, se va la vida. No, pero sabe que corra bien lejos. Generalmente hace referencia a algo inmaterial, yo solo quiero también, ¿no? Por ejemplo, podría decir, yo solo quiero a mi gente, saltando alegre y sin chichones en la frente, que podría ser también, ¿no? Porque es como un pedido medio extravagante. Entonces acá dice, yo solo quiero a mi gente, lejos del miedo y con la cara sonriente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que va a ser un pedido imposible, una expresión incumplible? Porque arranca diciendo, yo solo quiero, ¿verdad? Eso es una... Es impresionante porque ya, un verso es una mentira, ¿no? Yo solo quiero y uno ya se da cuenta que van a mentir. Bueno, sí, usted nos está enseñando eso. Es un chile maravilloso, es paradigmático para sacar la receta. En el primer verso ya miente, señor. Bueno, para usted... Yo solo quiero, es una mentira, ya se sabe que es una mentira, ya condiciona a la falsedad. Yo, y en realidad eso de solo, o sea, está marcando que se hace el que no pide nada para después pedir algo, o sea, está, ¿entiende? A menos que esté refiriéndose a él solo, o sea, pero solo de soledad, no de solamente. O sea, que solo la rañada quiere a la gente lejos del miedo y con la cara sonriente. ¿Y por qué la rañada sería el único? Está, en principio porque a nadie se le ocurre gastar un deseo en esa porquería de vida para su gente, ¿verdad? Imagínese por un segundo que se le cumple el sueño a la rañada, ¿no? Y todos andamos lejos del miedo, o sea que la gente no tiene miedo. Empieza a caminar por las cornisas sin drama, se tira abajo de los ómnibus que vienen a más de 80, cruza la ruta con los ojos vendados, se tira a la punta del palacio, salgo de cabeza. Todas esas cosas que hacen los idiotas que andan lejos del miedo. Los ha visto, sabe cuáles son. Sí, sí. Solo, o sea, el país se transforma en Quinta Fondo, digamos. ¿Me entiendes? En Jackass. Todo un país de Jackass, gente tirándose de... Ah, Jackass es el programa de un TV, así que... Exactamente, gente tirándose del cerro para abajo en una silla de oficina con rueditas, ¿entiendes? Esa es la gente que no tiene miedo. Ya tiene. Pero lo peor de todo, por lejos de todo, lo que a mí más me espanta y me hace... Es lo que la cara sonriente, señor. A mí me viene la imagen de la de Titia Darenberg, que le quedó la cara sonriente a su pesar. Todo el tiempo está como sonriendo. Sí, es una imagen que le ha quedado, supongo, de la cirugía. A Fernando Bravo también le quedó la jeta así. Un gesto raro, ¿no? Claro, la jeta, a Fernando Bravo le quedó la jeta así, quedó muy bien. Pasa, sí, pasa con esos gestos de sonrisa, Regueiro quedan, ¿no? Como... Ahí está, sí, pero Regueiro natural. La chica esta que hacía estilo, que hace, ¿cómo se llama el programa? ¿Twister? Twitter. También han quedado sí, también, sonriendo permanentemente. Flavia Vinto. Ay, no me acuerdo. Este es nervioso, señor. Este es